todo está al revés. Otra vez. Otro trampolín al vacío. Todo mal. El tiempo no corre para hiciste todo mal. El tiempo no corre para atrás. Todo está al revés, otra vez, otro trampolín al deseo. Salta, salta.